kawan. Sama-sama tunawan. Como te quiero para bailar, que son las tardes de somos todo. Son, son, son de Miki Miki. Son, son, son de Miki Miki. Son, son, son de Miki Miki. Thank you.